Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Bienvenidos al programa número 249 de Testigos del Crimen. Espero que se encuentren todos recuperados de los excesos, que los romeritos, que el pavo, que el platillo que su mamá o la persona de confianza haya preparado haya sido del mayor agrado de toda la familia. Estoy, como en todas las ocasiones, con mi querida coconductora Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? Pues la verdad, muy contenta, mi queridísimo Roberto Coria. Todavía pleno de todo lo que comió en esta Navidad está Abel Cobos en los controles, prácticamente no cabe. Está asistido técnicamente por Paulina Villavicencio y concretamente el día de hoy por Scarlett Ibarra. Nos está apoyando. Muchísimas gracias por estar aquí, querida Scarlett. Gracias a todos ustedes. Y les recordemos que tenemos formas en que pueden estar en contacto con nosotros. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Está nuestro correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y los grupos. Por supuesto, en Facebook nos pueden encontrar en www.facebook.com/testigosdelcrimen. Y en Twitter pueden encontrarnos en www.twitter.com/testigoscrimen. Está también iTunes, un recurso tecnológico que pueden usar para escucharnos, para votar por nosotros, que somos su programa favorito. Y tenemos muchos correos, querida Guadalupe. Por supuesto, fíjate que tenemos un comentario de Carlos Simán referente al caso Polet. Felipe Torres, que nos saluda. Diaboliquín, que nos sigue felicitando por el quinto aniversario. Muchísimas gracias. Gracias, Diaboliquín. Marcos Iván, que nos pregunta cómo va el botón de descarga, que no lo encuentra, que como que todavía no le haya la cuadratura a esta nueva forma de que se ha dado a la página, pero pronto ya veremos cómo se solucionan estas cosas. Recuerden que todo cambio nos ha costado mucho volverlo a adaptar y volver a un punto importante. Y fíjate que Viridiana Campechano, quien estudia criminalística, nos hace dos preguntas. Ajá. Dice la primera, dices, oye, ¿cuál es la diferencia entre policía técnica y policiología? Uh-huh. ¿Cuál sería, Roberto? Mira, la policía técnica es una agrupación policíaca que está popularizándose en varios países de América del Centro. Básicamente son aquello que conocemos en México como los servicios periciales, el área donde yo trabajo concretamente. Nada más que tienen otras facultades de investigación. Hay que visitar la legislación correspondiente para cada país. La policiología es una materia que también está muy en boga y que habla acerca de todos los criterios, de todas las faenas que debe realizar la policía en el momento de hacer su pesquisa, de realizar la investigación. Es un tópico amplio, hay muchos libros que recomendar. Hay varios recursos en internet que hablan acerca de esto y pues bueno, si es una tarea escolar, pues apelamos a sus virtudes de investigadora. Por favor, háganlo, sé que lo van a hacer muy bien. Y fíjate que otra pregunta es, ¿cuándo empieza realmente la cadena de custodia? Porque dice que unos maestros le dicen una cosa, que otros abogados otra, y, en fin, pero que no sé, ¿dónde realmente empieza la cadena de custodia? Bueno, la cadena de custodia se refiere al valor probatorio que tienen todos esos indicios que van a enviarse al laboratorio, que se van a convertir en evidencia después de haber sido estudiados, de haber sido agotados en todas las instancias técnicas y posteriormente van a llegar a al proceso penal en la forma de prueba. La cadena de custodia técnicamente comienza en el último momento, cuando el criminalista, después de haber recolectado los indicios presumiblemente relacionados con un hecho delictivo, va a ponerlos en las manos del Ministerio Público. De ahí en adelante, el Ministerio Público va a ordenar a sus auxiliares, aquí en México la Policía Ministerial o Policía de Investigación, para que conduzcan estos indicios, para que los resguarden y los lleven al laboratorio correspondiente, sea el laboratorio de biología, de química, al laboratorio de balística, etcétera. Ya después de ahí el técnico, el experto, va a devolver ese indicio a la gente del Ministerio Público, va a haber una factura de por medio, ya la gente del Ministerio Público va a ordenar que se vaya a un depósito de objetos o en algunos casos, cuando ya no es necesario para la investigación, va a ordenar su destrucción. Es largo el tema, pero generalmente comienza en ese punto, al menos para mí, y la mayor parte de las fuentes bibliográficas están de acuerdo con ello. Bueno, pues mil gracias, Roberto. Espero, Viridiana, que haya sido algo aclaratorio para tu carrera y que, bueno, pues esto te sirva y te funcione. Y bueno, el programa de hoy nos lo sugiere Su Excelencia. Ah, Su Excelencia, muchas gracias. Muchísimas gracias, también nos manda felicitar, te lo agradecemos infinitamente. Y bueno, hoy tenemos un programa interesante, Roberto. Sí, fíjate que sí, yo iniciaría con la pregunta, Guadalupe. ¿Cómo matas el tedio? ¿Cómo pasas el tiempo cuando estás aburrida? ¿Qué es lo que haces? Pues mira, depende. Veo series, veo películas, escucho música... Salgo de repente a dar la vuelta, a tomar un café, no lo sé, digo, hay formas de matar el tedio, yo las mato así, ¿y tú? Fíjate que yo también por el estilo, ya las personas de nuestra generación se vuelven ciertamente aburrida. Pero sí, reunirme con amigos, ir a ver una película, ir a tomar un café, ir al cine, ya lo dije. Hay leer muchas, también. Leer. Leer, sí. Ver series de televisión, que parece que eso no se nos da nada mal. No. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo hacemos, a pesar de todas las ocupaciones que tenemos, para ver series de televisión? Sí, es una locura. Ese es un gran misterio. Y ahora otra pregunta, ¿cómo enfrentas el inicio de cada semana? Híjole, fíjate que esta es toda una pregunta, porque existe lo que ya se ha dado por llamar depresión dominical. Ah, wow. Que es así como obviamente cíclica, en el sentido que cada domingo hay muchas personas que después de las 6 de la tarde, 6:30, que ya empieza a dar de sí el domingo, a tener que empezar a preparar los uniformes o los asuntos para iniciar la semana. Hay gente que tiene un lapso de depresión, por así llamarlo, ¿no? Uh-huh. Se ponen tristes, apáticos, a veces molestos, no les interesa nada, están aburridos o cansados, fastidiados. Y esto ya se ha ido documentando poco a poco, porque es como entrar en un momento de mucha tristeza o rezago en lo personal, ¿no? Claro. Y da de las 6:30 de la tarde, a veces hacia las 8:09 de la noche, que es cuando ya empiezan a resignarse, que se acabó el fin de semana y que al día siguiente hay que ir a trabajar, hay que ir a la escuela, hay que iniciar otra vez actividades, en fin, otra vez la rutina de lunes a viernes, ¿no? Para algunos quizás sea de lunes a sábado, pero se da este fenómeno un tanto interesante. Sí, fíjate que sí es digno de comentarse. Yo recuerdo en la infancia, hace ya bastantes ayeres, que el domingo, pues, digo, no era mi día favorito de la semana, puesto que estaba dominado por programas deportivos, por ejemplo. Sí, qué horror. Y sí, además en mi época no había muchas cosas que ver. No, veía los domingos, tampoco, obviamente. Veía los domingos los Muppets. Esos eran geniales. Y de alguna manera... los hermanos Osmond. Ándale. Esos no me gustaban tanto, pero eran una especie de paliativo para enfrentar todo aquello y todo lo que venía por delante. Sí, porque definitivamente a muchos nos cuesta trabajo enfrentar el inicio de semana. Hay por ahí una cancioncita muy pegajosa de un sujeto que se rehúsa a enfrentar todas las vicisitudes, que no quiere ir a trabajar, no quiere ir a la escuela. El caso que nos ocupa el día de hoy tiene que ver un poco con esto. La mañana del lunes 29 de enero de 1979, en Sacramento, en California, Brenda Ann Spencer era una chica de 16 años, de hecho iba a cumplir 17 el 3 de abril siguiente. Ella despertó y contempló cómo enfrentar su inicio de semana. Enfrente de su casa se encontraba la escuela primaria Grover Cleveland, donde ella estudió años atrás. Según algunos recuentos, Brenda padecía de epilepsia y tomaba antidepresivos. Muchos de sus vecinos, en cambio, la recuerdan como una chica conflictiva que consumía drogas. Hay que recordar que este momento de la vida de todos los jóvenes, pues no es precisamente placentero. Es en la época donde las hormonas comienzan a desquiciarse, los hombres comienzan a percibir que existe cabello o pelo donde no había antes, que está cambiando la voz. Es un momento difícil. Entonces Brenda, aburrida, alrededor de las 8 de la mañana, decidió tomar su rifle semiautomático calibre 22 que la Navidad pasada le regaló su padre, el señor Wallace Spencer. Caminó entonces hacia una de las ventanas en el segundo nivel de la casa y ¿qué fue lo que hizo para matar el tedio? Abrió fuego en contra de la multitud que estaba afuera de la escuela. No debo mencionar que hubo un pánico impresionante. Imagínate, porque además era una escuela primaria. Sí. Eran niños entre 6 a 12 años. Los niñitos estaban afuera esperando a que el director abriera la puerta. Y bueno, Burton Gragg, que era el director del plantel, cuando empezó a ver toda esta ráfaga de movimiento, que era junto con las balas, él empezó a tratar de cuidar, de proteger, de defender a los niños. Y bueno, lamentablemente lo hizo con su vida de por medio. Claro. Él fue uno de los primeros que cayó muerto ante las balas de Brenda Ann Spencer, que salían del edificio de enfrente, la casa de enfrente. Y también junto con él, Mike Sushar, quien era como un custodio, un jefe de prefectos. Algo por el estilo. El cuidador de los niños, ya saben, estos que van cuidando el pasillo y niños no corran. Los y, monitores que les llaman. Ándale, allá en Estados Unidos, aquí pues es como el prefecto, el que ve todo esto. Pues también tratando de cuidar de llevar a los niños hacia adentro, a protegerlos, pues también cayó abatido bajo las balas y pues no buscó en él. Otros 8 niños quedaron heridos, un policía que intentó ahí cuidar, proteger, y nadie sabía qué sucedía, qué pasaba, qué ocurría. Hablaron obviamente a la policía y pues llegaron. Sí, decían, claro. Vieron, revisaron más bien de dónde venían los disparos, se dieron cuenta que era de la acera de enfrente y trataron de ir hacia allá, pero Brenda se atrincheró, ¿no? Se encerró en su casa a piedra y lodo y esto duró de 6 a 7 horas en lo que trataron de acercarse, de sacarla, de convencerla, de que bajara el arma, de que no. O sea, imagina nada más la situación tan tensionante. Dramático, como de película. Pues completamente. Imagina que tu niño entre los 6 y los 12 años va a entrar a la escuela y de repente alguien empieza a disparar y no sabes ni por qué, ni de qué, ni cómo, el director muerto. Que igual es la fantasía de muchos, ¿no? Claro. Pero se queda en eso, en fantasía, ¿no? Aquí se llevó a cabo, o sea, es algo terrible. Era algo anómalo. Hay que recordar que es la época previa a la masacre en Columbine. Sí. Es la época previa a los atentados del 11 de septiembre. Vaya, como que la opinión pública norteamericana no estaba tan acostumbrada a este tipo de sucesos. De repente su mañana, apacible, tranquila, se vio interrumpida de la manera más súbita por esta chica. Ella se atrincheró entonces en la casa. Ella le amenazaba a todas las personas que se acercaran que les iba a disparar si es que querían penetrar por la fuerza en la habitación. La policía, después de muchas negociaciones arduas, agotadoras, logró que finalmente se rindiera, que se entregara. Cuando entraron los investigadores a la recámara de ella, descubrieron que había botellas vacías de whisky y de cerveza, pero según el testimonio de los investigadores, ella no tenía ningún signo de estar alcoholizada. No era incoherente, tenía una dificultad en el habla, no se tambaleaba, es decir, estaba sobria a las luces de todas las personas. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? Ella respondió simplemente, por diversión. Estaba aburrida, no me gustan los lunes y no tenía razones, pero solamente quería pasar un buen rato. Eso fue evidentemente algo que llamó mucho la atención. Nos encontramos ante una chica que no tenía ninguna razón aparente para haber realizado esa masacre. Fueron 2 personas, pero son valiosas. Digo, de cualquier manera, yo siempre he dicho, una gran tragedia no se mide en función al número de bajas. Pueden ser 1, pueden ser 40. La tragedia sigue siendo igualmente indignante. Pero bueno, esta frase, no me gustan los lunes, es muy popular hoy en día. Se convirtió en fuente de inspiración para que Bob Geldof y The Boomtown Rats hiciera una canción que se convirtió en un éxito rotundo en Gran Bretaña en el año de 1979 y que estuvo varias listas consecutivas como primer lugar. A mí me recuerda a la frase, a la gracejada de Bart Simpson, el niño yo no fui. Pareciera que había hecho algo digno de arrancar risas en las personas, pero esto obviamente distaba mucho de ser divertido. Y claro, esto fue cada vez más difícil, más complicado, porque si nada más era porque estaba aburrida y no le gustaban los lunes, entonces, ¿qué pasaba con Brenda Ann Spencer? ¿Qué les parece si eso se los platicamos después de esta pausa? Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. ¡Uf! Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos en Testigos del Crimen y hablamos acerca de Brenda Ann Spencer y su gran asesinato por aburrimiento. Y fíjate que con esto que decías de la canción de Bob Geldof, que quizá algunos no lo ubiquen, pero para que lo reconozcan, es el protagonista de Pink Floyd The Wall. Uh-huh. Él es Lloyd, en uh-huh. efecto. Él fue el que la hizo, entonces pues se imaginarán. Pero esto lo retoman también en varias tiras cómicas, y uno de ellos es Garfield. Ajá. Que también parodia todo esto, y Garfield detesta los lunes. Sí, es como que su mantra, él sí. No le gusta el inicio de la semana. Sí, cosa mala que le pasa, cosa que no soporta, cosa que lo que sea, es que es lunes, ¿no? Ajá. O sea, casi casi el ratón le roba la comida, es lunes, ¿no? La lasaña quedó cruda y se quemó al mismo tiempo, es porque es lunes, ¿no? O sea, ajá, muchas de estas cosas. Entonces lo retoma y dicen, en efecto, parece algo gracioso. Y sí, muchos dicen y decimos, ay, es que ya es lunes, qué tragedia y qué horror, ajá, qué flojera. Pero aquí se fue una verdadera tragedia, ¿no? Claro. Aquí, ¿qué nos lleva a pensar? Porque esta chica, bueno, pues, además con semejante respuesta, Roberto, en donde así con la mano en la cintura, pues, ¿por qué lo hiciste? Estaba aburrida. Fría calculadora. Sí, completamente, distante de las emociones, distante de una parte afectiva, de una consonancia afectiva muy importante que se necesita para conectar lo que estás haciendo entre la idea, entre el afecto. Aquí lo hemos platicado mucho, esta disociación idoafectiva que aparece en muchos asesinos, en donde no importa, es así como maté una hormiga, ¿no? O la cucaracha porque pues me iba a infectar. Pues así matan personas. Esto llama la atención, pero junto con esto, el pobre manejo del control de impulsos y la forma tan distante en que pone los eventos, porque de esto que nos comentabas, la frase continúa, es que yo me asomé a la ventana y lo que vi fue a unos patos. Sí, que los vio como si fueran blancos de tiro al blanco, valga sí, la expresión. Sí, eran patos en un charco y unas vacas que estaban alrededor en el campo, entonces eran blancos fáciles. Despersonaliza el asunto. Completamente, ¿no? Pone una distancia, cosifica, despersonaliza, pone cuestiones demasiado frías en esto, entonces estamos viendo a alguien que no siente culpa y que no siente remordimiento, características extraordinarias, ¿verdad?, del psicópata, como uh-huh. hemos platicado y comentado, ¿no? Y es que, bueno, tenemos que estudiar la biografía de Brenda Ann Spencer para tratar de comprender los eventos que nos condujeron al 29 de enero de 1979. Brenda nació un 3 de abril de 1962 allá en California. Era hija de Wallace y de Dot Spencer. Tiene una vida, pues, aparentemente tranquila, no hay eventos significativos, tal vez el mayor sea que sus padres se divorciaron en 1972 cuando ella tenía 10 años. Y digo, yo conozco muchos niños que sufren la separación de sus padres y que no toman un rifle y que se van a una ventana y se ponen a matar a todos los chamaquitos que tienen enfrente. Bueno, según el testimonio que Brenda rindió en el año de 1993, ella dijo que fue su padre quien le regaló el rifle en la Navidad. Ella dice, yo quería un radio, pero mi papá me dio un rifle. Según sus vecinos, Brenda tenía un historial de robos menores. Ya mencioné lo de la drogadicción, que supuestamente dicen algunos de sus vecinitos de por ahí. Y ella dijo a muchos de sus vecinos, a sus compañeritos de la escuela, sus compañeros, voy a hacer algo grande para salir en televisión. Eso habla de alguna manera de la validez que da el salir en la televisión, el aparecer en este medio a muchos jóvenes. Pareciera que, y sobre todo hoy en día, en ese momento no lo era tanto, pero la gente vale en función a cómo puede aparecer en los medios de comunicación. Eso me parece terrible. Fíjate que sí, además a esto queda unado toda la cuestión adolescente. Tú decías hace rato lo de las hormonas. Es cierto, aquí platicamos y comentamos acerca de que hay muchas mujeres que en lo que ya se llama como síndrome premenstrual, uh-huh, o igual durante el periodo menstrual, está la alteración de las hormonas que dicen, no, se vuelven locas, ¿no? Se alteran, gritan, patalean. Ha habido gente que ha matado, ¿no? Mujeres. Pero fíjate que aunado a esto está toda la cuestión adolescente, que es el medio. Aquí da la impresión de esa necesidad de reconocimiento tan grande que necesita que la volteen a ver, que la reconozcan, el que sea significativa para alguien, así sea para desconocidos, que su nombre pues pase un poco a la historia, que ella hablen, como estamos el día de hoy, hablando de ella, que sea reconocida, ¿no? En todo este sentido. Yo creo que junto a esto, además, está toda la cuestión de la adolescencia, en donde, pues, el adolescente es omnipotente, ¿no? Claro. Todo lo puede, todo lo logra. Esa enfermedad llamada juventud. Sí, caray, hombre, estas cosas que ya no volverán. Pero, en fin, es en esta etapa, el adolescente es omnipotente y prepotente. Claro. Imagínate unida a las dos y en donde además se sienten tal cual los reyes del mundo y que pueden hacer lo que se les venga en gana y entre comillas en donde no va a haber una consecuencia, porque hay mucho también este manejo de pensamiento mágico en donde yo voy a hacer y deshacer y no va a pasar nada. No sucede nada porque soy yo. Así de fácil, ¿no? Chavitos de 14, 15, 16, 17 años que lo podemos ver desde, digo, este agarró un rifle, pero hay muchos que inician una vida sexual y, ojo, no es moralina ni nada, pero muy en desorden en el sentido que no se cuidan de dónde está el condón, dónde está el uso de anticonceptivos, todo este tipo de cosas. Es parte de esta omnipotencia de a mí no me va a pasar nada, ¿no? Claro. Yo no me voy ni a embarazar o no me voy a contagiar de SIDA o de alguna otra infección de transmisión sexual. Es parte de esta omnipotencia. No hay consecuencias. Y es parte de lo que se puede ver o observar en Brenda, ¿no? Que había, estaba aburrida. Y la consecuencia, ya que vio que estaba la policía ahí por ella, dices, oye, claro que va a haber una consecuencia, no, a mí no me van a agarrar, ¿no? Porque pues como disparo a la distancia, y además, fíjate, esto interesante como francotiradora. Sí, claro. En una distancia en donde ella toma el control de la situación y corren porque no saben ahora sí que de dónde viene el golpe, el trancazo, la bala, y ella se siente con todo este poder sobre todas las personas que están afuera. Porque igual eran estos niños, pero igual podía haber pasado, no sé, alguien que iba simplemente a su trabajo, igual darle, ¿no? O sea, no solamente estos niños. En toda esta situación vemos un desorden demasiado grande, demasiado distorsionado de lo que es la adolescencia, ¿no? Así como a tamaño mamut. Y bueno, pues es evidente con todo este tipo de cuestiones. Y más con el de voy a salir en televisión. Una cuestión narcisista que es preocupante y que aquí la puso obviamente en ocho columnas. Claro. ¿Qué les parece si les platicamos cuál fue el desenlace de la historia? Pero lo hacemos cuando regresemos de esta pausa. Esto es La Nota Roja en Testigos del Crimen. Subastan disco que firmó Lennon a su asesino. Estados Unidos, noviembre 2010. Pocas horas antes de su muerte, John Lennon autografió una copia de su LP Double Fantasy a su asesino, Mark David Chapman, y ahora dicho material está listo para ser subastado en el sitio Moments in Time, abriendo la subasta en $850,000. Se trata de uno de los objetos más extraordinarios en la historia del rock and roll. Tiene la firma de John Lennon y las huellas digitales de Chapman en la portada. Tiene incluso marcas de la investigación que realizó la policía de Nueva York, afirmó el vendedor de autógrafos Gary Simmet al New York Post acerca del disco de 1980. Se asegura que esta joya fue firmada por el ex-Beatle mientras salía de su casa el 8 de diciembre de 1980, solo 5 horas antes de su asesinato. Simmet agregó que es la segunda ocasión en que este material se comercializa. La primera vez fue en 1999, cuando fue adquirida por un comprador anónimo, mismo que ahora lo pone a la venta. Los avances tecnológicos son mayores cada día, y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. ¿Problemas personales? ¿Familiares? ¿Laborales? ¿De pareja? No te angusties. Mejor, pregúntale a Mónica. Ella sabrá cómo orientarte para encontrar juntos la solución y apoyar a otros con problemáticas similares. Manda tu caso. www.preguntaleamónica.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos al programa número 249 de Testigos del Crimen. Estamos recuperándonos de los excesos navideños y hablamos acerca del caso de Brenda Ann Spencer, aquella chica que tomó su rifle y que se puso a matar porque estaba aburrida. Bueno, por la naturaleza de las acciones de Brenda, y a pesar de que era menor de edad, tenía 16 años en ese momento, Brenda fue juzgada como adulto. El fiscal de distrito en California no tuvo ningún tipo de consideración, no quiso remitir este caso a un juzgado de justicia para menores infractores ni nada por el estilo. Ella fue juzgada como un adulto. ¿Qué fue lo que hizo? Se declaró culpable porque sabía que no tenía mucho a dónde ir. Ella se declaró culpable de los homicidios del director Raj y del prefecto Zucker, y también se declaró culpable de lesiones con arma de fuego. Ella fue entonces sentenciada a un término de 25 años a cadena perpetua y fue encarcelada en la prisión femenil de Chino, California, donde supuestamente se convirtió algo así como en carne de cañón entre todas las reclusas que se encontraban en esa penitenciaría. Pues fíjate, con todo esto es obvio que había una clara culpabilidad, fue parte de toda esta situación, y ella van 4 ocasiones que pide la libertad condicional, la cual es negada completamente. Uh-huh. En 1993 ella alegó que en esos momentos estaba bajo la influencia de las drogas, que no sabía lo que hacía, que casi perdón y no lo vuelvo a hacer, etcétera, etcétera. Y vemos la vida de una joven en esos momentos de 16 años, en donde sí, todo el rollo de adolescencia, pero llevado a una falla de control de impulsos, una disminución en el contacto con los padres, tuvo una consecuencia grave. Claro. Hacia 2001, en otra ocasión que pide que se, pues que ya la dejen libre, que le ha pagado, que le dé la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Que fue víctima de violación en casa, que sufrió golpes, abusos sexuales por parte del papá, que compartió la cama del padre hasta los 14 años. Uh-huh. Fíjate que una de las cosas que yo no encontré buscando antecedentes de esta chica es con quién se quedó, si con el papá o la mamá. Se divorciaron en el 72 cuando ella tenía 10 años. Uh-huh. Estos 6 años después, casi 7. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? O iba, como muchos hijos de divorciados, temporadas. En la casa de uno y luego en la casa de otro. Si es que la custodia quedó compartida. Sí. Entonces, no es justificar, ya saben que aquí no justificamos, sino tratamos de entender. Yo creo que también esto llevó a ella una inestabilidad interna que fue reflejada en mucho de estas cuestiones que le empezó a disparar a estos niños. Dices, bueno, es que estaba aburrida. Bueno, igual, no sé, por aburrimiento quema la casa, ¿no? Claro. Pero ella decidió agarrar un rifle que le regalaron, que además el mensaje tan agresivo y tan violento, a pesar de que digan es que a ella le gustaban las armas de fuego y fue feliz con ese regalo, y las historias violentas y todo este tipo de cuestiones, Perdón, ¿quién le regala a una chica de 16 años un rifle semiautomático calibre 22, ¿no? Uh-huh. De regalo de Navidad. La parte agresiva depositada también del padre hacia ella de o matas a alguien o muérete, ¿no? A ver si te disparas con él o a ver qué sucede. Yo creo que es demasiado evidente y demasiado doloroso en ese sentido. Mata niños. Uh-huh. A los 10 años, que es la época de la primaria y allá de la escuela elemental, es cuando sus padres se divorcian y es cuando su mundo se rompe en ese sentido. Y entonces, ¿a quién mata? Pues quizá igual también una proyección de sí misma a estos niños en donde la etapa y en la época en donde ella quedó rota, quedó deshecha, ¿no? O sea, quedó en digámoslo así, en el imaginario, muerta por balas al momento que le dan la noticia que sus padres se divorcian. Uh-huh. Insisto, es tratar de entender, jamás de justificar. No de justificar, porque muchos niños que viven el divorcio de sus padres se culpan por él mismo. Incluso en varios programas de televisión lo he visto retratado. Mis papás se separaron por mi culpa. Yo soy el que merece pagar. Yo soy el responsable de que ellos se hayan separado. Eso no siempre es así. Y desafortunadamente los niños no lo comprenden. Pero nos estamos enfrentando a una chica que tiene 16 años. No es una niña. Tiene ya una madurez intelectual suficientemente capaz de razonar las cosas, de dimensionarlas. Fíjate que yo tampoco encontré nunca en casa de quién vivía. Yo asumo y conjeturo por lo que leí que es en la casa del papá, pero no tenemos una certeza plena. Por cierto, el señor Wallace Spencer, hasta la fecha, nunca ha hablado públicamente del acto. Así que estamos ateniéndonos completamente al testimonio de Brenda. Solamente conocemos una parte de la historia. De hecho, yo no encontré ningún lugar donde se hubiera demostrado fehacientemente que el señor le compró el rifle. Estamos yéndonos ante el testimonio de una mujer que ha sido severamente cuestionada porque sus oficiales de libertad condicional piensan que todo es mentira. Coincidentemente, uh-huh, ella fue víctima de abuso en la infancia, ella fue víctima de abuso de drogas, de alcohol, ella no era responsable de sus acciones, por favor, déjenme salir. Ellos piensan, la Junta de Libertad Condicional, que es una mentirosa compulsiva. Y de hecho, pues no da mucho para contradecir esta percepción. Ella en algún otro momento dijo: yo jamás acuñé la frase "no me gustan los lunes", yo jamás lo dije, eso es un invento de los investigadores. Así como también ha dicho que ella fue sometida a exámenes de alcohol y de drogas tras su detención en 1979 y que los resultados fueron escondidos por la policía. Está hablando de una gran conspiración en su contra. Sabemos que muchas veces la actuación de los cuerpos policíacos es cuestionable, pero vaya, hasta el momento son más cosas las que me hacen suponer o que me hacen desconfiar de lo dicho por Brenda que de lo dicho por las autoridades. Claro, y aquí con lo que se está planteando y lo que estás comentando es que aparentemente empieza a desarrollar o empezó a desarrollar delirios paranoicos, ¿no? Uh-huh. Me quieren hacer daño, están conspirando, a mí me quieren tener aquí encerrada, yo sufrí mucho, todas estas cosas. Pero que hay algo evidente y cierto es que ella ese día de enero, el 29 del año 1979, desde la ventana de su casa abrió fuego a personas completamente inocentes, niños, adultos, gente que iba a esa escuela, y les disparó sin ninguna culpa ni remordimiento, sin detenerse a pensar 2 segundos qué estaba pasando, en absolutamente nada, ningún momento. O sea, de qué es culpable y qué es responsable ante todos estos hechos, es evidente. De acuerdo. Sea lo que sea que haya pasado, digo, ya la otra parte psicológica, bueno, pues se tendrá que tratar o se tuvo que haber tratado en su momento, pero desde lo legal y desde lo humano, disparó esa arma y mató gente. De acuerdo. Ella actualmente tiene 48 años de edad. Supuestamente inició una relación lésbica con alguna interna ahí en el penal de Chino, California. Se grabó o se rasgó en el pecho las palabras orgullo, justicia, algo así en el pecho, como si fuera un tatuaje. Pero bueno, esos ya son ataques de histrionismo.